Si no quieres verme, ya no quiero que me veas llorar. No soy tan duro para no esconderme. No, mi tronco se rompe de tanto golpear y golpear y golpear. Si ya no escuchas mi grito en lo oscuro, no es que no quiera, es que no puedo más. Se me fue la ilusión de un futuro, que ayer soñaba pero que hoy no está. ¡Sí! Si se rompe la noche en mi canto, es porque no encontré lo que perdí. No, solo me queda el dolor de este llanto en este invierno que no es para mí. No puedo verte si no quieres verme. Ya no quiero que me veas llorar. No soy tan duro para no esconderme. Mi tronco se rompe de tanto golpear. Si ya no escuchas mi grito en lo oscuro, no es que no quieras, que no puedo más. Se me fue la ilusión del futuro, que ayer soñaba pero que hoy no está. ¡Venga! Si se rompe la noche en mi canto, es porque no encontré lo que perdí. No, solo me queda el dolor de este llanto en este invierno que no es para mí. En mi canto es porque no encontré lo que perdí. No, solo me queda el dolor de este llanto en este invierno que no es para mí. Si se rompe la noche en mi canto, es porque no encontré lo que perdí. No, solo me queda el dolor de este llanto en este invierno que no es para mí, que no es para mí, que no es para mí, que no es para mí. No, no, no, no, no.